Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Yate wakuhawa kwa te amuka. El significado de Vicuta para el pueblo Wurrarica, pues realmente es el epicentro, la cosmovisión del pueblo Wurrarica, debido a los usos y costumbres de nuestros abuelos, de nuestros padres, que han peregrinado año con año, así también como los patios familiares, los centros ceremoniales, mediante guías espirituales como los maracates, que sueñan el caminar. Y eso nos permite visualizar a futuro para nuestras familias. Es importante conservar el altiplano potosino en los ejidos que acerca el lugar sagrado del Cerro Quemado, así como el Cerro de la Estrella, así como toda la parte de abajo donde está el jícuri, el peyote, como comúnmente se conoce. En ese tenor, la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la doctora Claudia Sheinbaum, la comunidad propone buscar los mecanismos para que podamos mantener, dialogar con los ejidos y podamos conservar el jícuri. ¿Por qué? Porque entendemos que la posesión en tierras o ejidos o comunales, pues la posesión juega un papel importante. Yeah. la importancia energética, cultural, biocultural que tiene esa área de Vinculta para México y para el mundo. Estamos hablando de un tesoro y yo creo que le da mucho más al gobierno federal, le da mucho más cuidar ese espacio reconocido actualmente 140 mil hectáreas, le da mucho más valor que la ganancia económica de ser el segundo productor de jitomate en el estado de San Luis, el primero o segundo productor de pollo a nivel nacional. O sea, que sí son quizá méritos productivos, pero el costo de matar ese lugar donde vive, donde podríamos decir que ese lugar, el altar de origen mesoamericano, no, de origen pre-chichimeca, pues estamos hablando de antes del maíz, ya está como centro de altar de devoción y que sigue vigente. Es decir, que ellos han mantenido una persistencia para que sea todavía fuente de vida, de luz, de abundancia, de fertilidad. Estamos hablando de algo muy, muy, muy serio. Entonces las pisadas que doy son palabras oración que se comunican con la tierra, con el sol, con el viento, con las nubes, pidiendo permiso para caminar hacia la tierra sagrada de los antepasados. De tu siembra. Cantas el río profundo de la flor sacramental. renaciente. Ahí conviene preguntarnos qué función tiene Viricuta o qué importancia tiene Viricuta para nuestro país, para la energía de nuestro país, ¿no? Para la importancia como tesoro biocultural. que ahí está ya más el tema de algo espiritual, de relación con la tierra. Claro, ¿no? Y lo espiritual aquí empata fuertemente con lo pragmático del sostenimiento de los pueblos, ¿no? Porque Viricuta, siendo que en la Popeya es el lugar donde el recorrido de los primigenios hace que nazca el sol aquí, hace que se eleve por primera vez el sol, en la actualidad las peregrinaciones que siguen rememorando y recaminando todo este sendero, lo conciben, lo trabajan como un sitio donde se pide abundancia, donde se pide los permisos para que venga la lluvia, ¿no? Entonces tiene una función primordial para el sostenimiento productivo económico de los pueblos. Y les pido al mismo tiempo, les pido que nos apoyen, para defender el ejido y retirar esas cercas, porque con esas cercas nos están privando a varios. ¿Por qué? Porque con esa cerca que metieron, según tienen amenazado, que van a privar a todo, porque ya amenazaron con un tecatado, habitantes que vienen arriba les van a dar una llave para que abran. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes no van a poder entrar tampoco, ni nosotros. Yo les hago a conocer eso. ¿Por qué? Porque a mí me llegó un papel donde me dicen, tú ya no tienes derecho a andar allá. Tú retira tu ganado. Al cerrar ahí, ni a ustedes los van a dejar entrar. Si nosotros que somos los dueños acá no nos van a dejar entrar, pues a ustedes menos. Entonces, les pediría pues que nos echen la mano en ese sentido, todo lo que se pueda, porque si no, vamos a llegar, nos van a dejar ahora sí atrás, pero ustedes aquí son los que tienen el derecho. Y decirle igual como los de Guatle, pues que han aguantado, que han vivido así en esa resistencia tan fuerte, ¿no? Y yo creo que aquí la única es la organización interna de los ejidatarios y el pueblo Wixárika. Si nosotros como pueblo Wixárika nos unemos, pues hacemos más fuerte, más fuerza. Puede que el gobierno federal vea el asunto cómo resolver estos problemas. Tenemos ahora sí el amor de Wixárika, porque sin Wixárika puede que no existe el pueblo Wixárika, puede que la cultura del pueblo Wixárika se desaparezca y los lugares sagrados de Wixárika se desaparecen y el pueblo indígena Wixárika se va a desaparecer. Y por supuesto que nos complace también tener aliados en territorio que defiendan justamente la tierra, que es sagrada, no solo para la naturaleza, sino que es un patrimonio para la humanidad. Y por supuesto también nos genera una doble responsabilidad. La responsabilidad, primero con ustedes, de que tengan la certeza de que vamos a actuar de manera conjunta, justamente desde aquí de oficinas centrales, porque es la instrucción que nos dio el señor procurador. Revisar todos estos componentes de los planes de justicia que tengan que ver con la tierra y territorio y darles desde aquí un seguimiento, y las acciones que se tengan que hacer, cuenten con ellas en pos de defensa del territorio. Segundo, el compromiso que se sabe que se tiene, no como una política temporal, sino como una política ya del Estado mexicano, que es la protección de los sitios sagrados, tal y como lo reafirmó el presidente López Obrador el 9 de agosto de 2023, donde firma este decreto. Lo que se pretende, y es muy importante ir al fondo del decreto, no es una propiedad del territorio, porque como lo comunica la condición de los compañeros burárikas, es un territorio sagrado que no puede tener pertenencia. Entonces, lo que sí tiene que tener es gente que lo proteja, gente que lo respete, gente que no permita que intereses, sobre todo económicos, intervengan en la región, cosa que es una política del Estado mexicano y que lo reafirma la presidenta Claudia Sheinbaum con este decreto. Segundo, el compromiso que se sabe que se tiene, no como una política temporal, sino como una política ya del Estado mexicano, que es la protección de los sitios sagrados, tal y como lo reafirmó el presidente López Obrador el 9 de agosto de 2023, donde firma este decreto. Lo que se pretende, y es muy importante ir al fondo del decreto, no es una propiedad del territorio, porque como lo comunica la condición de los compañeros burárikas, es un territorio sagrado que no puede tener pertenencia. Entonces, lo que sí tiene que tener es gente que lo proteja, gente que lo respete, gente que no permita que intereses, sobre todo económicos, intervengan en la región, cosa que es una política del Estado mexicano y que lo reafirma la presidenta Claudia Sheinbaum con este decreto. conoces bien, ¿no? Y estás bien metido en la articulación y la defensa. ¿Qué caminos ves? ¿Qué caminos ves? Como decías hace un momento, por ejemplo, los campesinos y los huicholes haciendo ahí una alianza. ¿Cómo va? ¿Eso cómo lo estás viendo? ¿Hay modo? Porque es un enemigo poderoso y grande. Bueno, hay un primer elemento a favor de los habitantes locales y del pueblo wixárika, y es que la ley los defiende. O sea, si uno se apega estrictamente a la ley agraria estipula que la tierra no se puede parcelar cuando puede demostrar una frondosidad de bosque, ¿no? Y aquí hay una riqueza de vegetación diversa, ya demostrada por despachos uh-huh. estudiosos técnicos y ya avalada por la Semarnat y por la CONAM. Entonces ya hay la autoridad federal pronunciándose de que estas tierras no se pueden parcelar. Sin embargo, pues el interés y el dinero y los recursos son grandes. Y entonces, los wixárikas no viven aquí, pero este lugar para ellos es un lugar de peregrinación y de mantenimiento de su manera de ver la vida. ¿Ellos cómo están conviviendo con, te mencionabas hace un rato, los campesinos, que no tienen esta costumbre que tienen ellos y que sí tienen este territorio como un lugar de productivo? Es bien importante esa pregunta, porque el pueblo wixárika guarda un profundo respeto, siendo ellos más antiguos conocedores de estas tierras, en la relación espiritual que tienen estas tierras. Sin embargo, ellos respetan la posesión de la tenencia de la tierra de los campesinos, y saben que ellos vienen aquí y que utilizan la planta sagrada que hay, que es el jicuri peyote, y entonces ellos tratan de traer postes de la sierra, o sea, tienen un gran respeto, ¿no? Y en este momento donde los pueblos campesinos están siendo acosados para que sus tierras de uso común sean parceladas y estén a merced de los compradores empresariales, el pueblo campesino mestizo local de las de diversos ejidos está lanzando el llamamiento al pueblo guarrárica para que puedan formar una unidad. Cuando surgen voces del diagnóstico sobre lo que le ocurre a Viricuta, hay quienes piensan que la plaga ha sido el mestizo visitante de todos lados, depredador, ¿no? Pero en realidad a mí se me hace como un actor importante que con su ignorancia, sin embargo, se ha dejado un poco revolcar por esta sabiduría de este territorio y es ahora un ingrediente fundamental, un componente también esencial en la solución, ¿no? O sea, hay la presencia del mestizo ha sido fundamental para lograr detener todo el impulso de las mineras en el periodo 2010-2013, para detener el basurero de desechos tóxicos que querían poner en 2013-2016. Entonces han sabido ser como buenas antenas de los actores locales campesinos y de los actores espirituales que es el pueblo guarrárica. Sí, sí creo que es ese mosaico de todos juntos el que le puede dar una solución. Bueno, lo que sucedió allí en Vilicuta dejó de llover, eso es lo que dice el escrito, que levantaron allí los ejidatarios preocupados de llueva de manera normal. Y ellos levantaron un escrito, se enviaron allá a la comunidad Santa Catarina, solicitando de que se les eche la mano con un chamán que conforme la creencia de nosotros, invocar la lluvia. Entonces acudimos, nos hacen esa comisión, ¿qué se puede hacer al respecto? Entonces llega Ambrosio y allí empieza a rezar, a orar, como le queramos llamar, a conectarse con las deidades. Les hace esa pregunta, ¿por qué no quiere llover? La respuesta fue de que precisamente porque hay una deuda, pues la renovación no se ha cumplido. Al fin de cuentas, renovación o la ceremonia, lo que se hace es ofrecerle el alimento, pues, que ellos nutren, ¿no? Que comen las deidades. Entonces, le dijeron el cantador, es que no nos hacen caso a nosotros lo que necesitamos. Por eso, como castigo, la misma naturaleza, pues no puede llover, pues, ahí en Vilicuta. Entonces, una vez cumpliendo todo eso, pues prácticamente puede ustedes recibir también su agua. Puede llover, pues, en esa región. Aquí en este espacio es un lugar, un centro ceremonial importante para el pueblo Wixárika. Es uno de los 5 Rapa Villemeta. Así se llama. Es donde venimos a dejar nuestra ofrenda para decirle a Takutsina Akabe, Tateno Aribame, el árbol de la abundancia, el árbol de la lluvia, que es Rapa Villemeta, para que tranquilice todas esas tempestades, esos huracanes, los rayos tan fuertes que llegan a veces a destruir algunos pueblos, porque pues no ponemos atención de cuidar nuestro planeta, nuestra madre tierra, nuestras aguas, nuestros manantiales, nuestros lagos, es lo que hace falta para toda la humanidad. Aquí el pueblo Wirrárika está conectado con Wirikuta, con Auramanacá, Tatea, Aramara, Tecata y este que es Rapa Villemete. Y esa es la conexión que hacemos para estar en equilibrio con la naturaleza, con toda la humanidad. Salvadoreños. Wanishpukame. Salvadoreños, hondureños o nicaragüenses.